Bueno, qué bueno, chicas, que las encuentro acá como los jueves. Hoy es un jueves muy especial, ¿no? Porque hoy es un acontecimiento que es muy importante, que es el Día de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Qué me podés decir? Y decime tu nombre primero, ¿no? Obvio. ¿Qué me podés decir del Día de los Derechos Humanos que nos movilice hoy? A ver. Hola, buenas tardes. Soy Daniela del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social. Como decía la compañera, estamos acá una nueva ronda de madres con el gran significante hoy de que sea el Día por los Derechos Humanos, que si bien todos los jueves son importantes en medio de un gobierno que ha decidido atacar, avasallar los derechos humanos desde el primer día, un gobierno abiertamente negacionista y que ha cerrado tantos centros de memoria, despedido tantos trabajadores que luchan incansablemente por la recuperación de la memoria de las nietas, de los nietos, para que los 30.000 compañeros no queden impunes. Sentimos una enorme necesidad de venir hoy a manifestarlo, o sea, de decirle a este gobierno en la cara que seguimos acá, que los compañeros siguen acá. Si bien muchos y muchas de quienes estamos acá no vivimos la última dictadura militar, no hace falta ser un historiador para saber lo que pasó y no hace falta saber de qué lado estuvo el bien y el mal, y acá estamos levantando a cada una y uno de los compañeros que nos quitaron. Claro, muchísimas gracias, pero ahora veo a otra compañera que también es compañera tuya, así que le voy a preguntar, ¿qué le parece hoy? ¿Será el Día de la Resistencia? ¿Qué te parece? ¿Que se puede llegar a decir que hoy también se conmemora el Día de la Resistencia? Primero decime tu nombre, ¿no? Obviamente. Buenas, ¿cómo están? Emilia, también del Movimiento Teresa Rodríguez, Votamos Luchar. Un día más, digamos, resistiendo como el primer momento, digamos, casi un poco tomando la antorcha, el fuego, digamos, las nuevas generaciones, como decía mi compañera, que por ahí no vivimos en esa época, pero que entendemos, que justamente escuchamos un montón de compañeros que siguen siendo ejemplo y que nos, como decía, nos pasan un poco el fuego, no solo de la importancia de seguir manteniendo la memoria, la verdad y la justicia, sino que también lo que reivindicaban nuestros compañeros en aquella época sigue siendo tan necesario e importante como hoy en día, digamos, seguimos luchando por lo mismo y levantando su memoria también. Claro, perfecto, perfecto. Por eso seguimos luchar, votemos luchar. Ese sería el lema, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicas, y ya después les paso todo lo que grabamos. Bueno, acá estamos de vuelta con otra compañera. Seguimos acá junto al Día de la Resistencia. Creo que es eso también lo que conmemora hoy acá. Y creo que también es el día que, a ver. Mirá, para nosotros la resistencia hace muchísimos años que estamos en las calles, y eso me parece importante. En las calles y luchando por nuestros derechos elementales y básicos, que son los derechos humanos, diríamos, ¿no? Entonces me parece que haber estado hoy acá, siempre acompañando a la Madre Niña Fundadora, es realmente poner una presencia de dignidad. Entonces, como los miércoles podemos estar en el Congreso o estamos en el Congreso, hoy también estamos acá, como estuvimos en la lucha feminista, transfeminista, en el encuentro de corriente. Es decir, nosotras no dividimos las luchas, todas las luchas son una sola y lo que hay que hacer es luchar contra este sistema. El sistema es una mierda, el sistema capitalista, el sistema patriarcal, el racista es una mierda, entonces no nos queda otra que seguir luchando hasta que podamos ser libres y hasta que podamos realmente ser libres, no como dice este gobierno, sino como que lo que dicen hoy los dueños del poder están manejando esta economía. Pero nosotros no nos achicamos, no nos deprimimos, pensamos que hay posibilidades y por eso seguimos luchando. Claro, claro, y el poder, mira cómo me quedó la garganta después sí. De hoy a la mañana, ¿no? Y el poder también que viene manejado, ¿no? Eso, que hoy es el Día de los Derechos Humanos también, pero ¿de dónde vendrá manejado? ¿A vos qué te parece? Sí, bueno, nosotros históricamente hemos luchado contra el imperialismo, contra los imperialismos, y pensamos que el imperialismo yanqui tiene una preponderancia fundamental en los gobiernos y en los poderes que manejan. Cuando hablo de los poderes, hablo fundamentalmente los que tienen la mosca, los que tienen la plata, los que tienen el poder de los empresarios, las multinacionales, los extractivistas. Mirá, fíjate lo que está pasando ahora en Mendoza. Por suerte hubo un pueblo que salió a la calle a luchar. Masivo, masivo, muchas horas. Bueno, vergonzosamente la Cámara de Senadores aprobó el proyecto San Jorge, que lo único que va a provocar es contaminación. Estos personajes, estos senadores, no piensan en el futuro de nuestro planeta que existe, no tenemos otro planeta. Y en última instancia seguiremos, porque la gente de Mendoza va a seguir luchando como viene luchando hace tantos años. Por eso hay que unir las luchas, con las luchas mapuche, la lucha feminista, la lucha contra los extractivismos, la lucha que pasa en diferentes lugares. Entonces, en los días de los derechos humanos, la mejor conmemoración que podemos hacer es seguir luchando, como estuvieron luchando hoy las compañeras en Comodoro Py, diciéndole a ese poder judicial que es una mierda, que es patriarcal, que es racista y que es amigo de los militares y de los dueños del poder. Perfecto, así nos quedó la voz también de los gritos. Yo te agradezco un montón, pero me estás debiendo algo, ¿sabías? ¿Qué? Que me digas quién sos y a dónde perteneces. Sí. Y si tenés algún lugar donde la gente se pueda comunicar contigo de sí, repente. Mirá, yo me llamo Celina Rodríguez Molina, yo soy de Feminista de la Vía Yala, soy del espacio de Feminista del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Plurinacional, y estoy en muchísimos lugares. Soy activista de los derechos humanos y soy de la ciudad de La Plata, pero venimos con alegría, con calor, pero con alegría a Buenos Aires a acompañar la lucha de Norita, la lucha de todas las madres de Plaza de Mayo que han sido nuestros referentes. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Vieron, no? Les debí una buena nota. Ahí la tienen. Y ahora voy por otra, y ahora voy por otra. Seguimos con los reportajes, que me encuentro con otra luchadora que la conozco hace un montón y está siempre presente. Me la cruzo en todos lados. Así que ella nos va a decir quién es, sobre todo, y el motivo por el cual hoy estás acá, ¿no? Que está lleno de gente. ¿Cuál podría ser el motivo fundamental de todo esto, no? Porque veo que hay muchos jubilados también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Margarita Noya, hermana de María de Lourdes Noya, detenida desaparecida en la ESMA desde el 13 de octubre de 1976. Y mi mamá, Pepa Noya, fue una de las primeras 14. Yo milito en Hermanos y también soy secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Capital. Bueno, ¿qué les puedo decir? Como todos los jueves, hacemos la ronda, las hermanas y hermanos desaparecidos, acompañando a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y nos acompañan siempre muchos compañeros jubilados de organizaciones sociales, gremiales, y mantenemos el histórico momento que ellas empezaron hace muchos años, allá por el 77, y recordamos en este mes, que bueno, es un mes especial porque uno recuerda el comienzo de la democracia, el juicio a las juntas, pero también el 9 de diciembre de 1981, donde las madres se quedaron 24 horas pidiendo saber dónde estaban sus hijos y sus hijas y sus nietos desaparecidos. Muchísimas gracias, Margarita, un orgullo haberte encontrado de pura casualidad. Mirá cómo sé dónde buscarte. Si me quieres encontrar, ya sabéis mi paradero, dice la canción. Nos encontramos siempre. Muchísimas gracias, Margarita.